Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la... Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor y World Music de Aitiden Radio, Onda Joven de Rosario y Radio Guiniguada. Emitimos a través de la 103.6 de la FM si escuchas Onda Joven en Rosario, también en la 105.9 de la frecuencia modulada en Gran Canaria si escuchas Radio Guiniguada, y puede ser que nos estés escuchando en sintonía de Aitiden Radio a través de diversas emisoras. 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife. También puede ser que nos estés escuchando en la 103.1 en la zona de La Laguna y también la zona metropolitana. 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma. 96.5 de la frecuencia modulada en el sur de Tenerife. Y 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria. A través de internet, www.aitidenradio.net. Ahí estamos, por ejemplo, en nuestro espacio de podcast. El brioso corcel que apagara nuestras venas y las ganas de... Escuchamos una poesía y comenzamos. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy, están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas, los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar, le pido a todos cuantos partan su pan en esa isla que no sea silencio amordazado. Qué placer comenzar Canción a Quemarropa con la voz de un poeta que quedará para el resto de nuestra historia. Se trató de Pedro García Cabrera, el Gomero Internacional. Soy un rayo nacido del grito. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado. Soy la unión de dos. Interesante también el clásico de Canción a Quemarropa de la semana. La verdad que se trata de la ejecución al piano de Michel Petrucciani, este músico que ya murió hace unos años y que tuvo diversas dificultades, digamos de tipo óseo. Murió pues midiendo prácticamente un metro nada más. Hay que decir que es un pianista muy carismático, tenía una personalidad muy importante, y nosotros hemos extraído de un disco que se editó en el año 1999 de su versión del Kind of Blue de el So What de Miles Davis al piano, acompañado con dos músicos más a bajo y a batería. Vamos a escuchar esta mágica versión de So What. Así suena por el piano de Michel Petrucciani. Thank you. Lo prometido es deuda. Aquí en Canción a Quemarropa vamos a repasar lo más visible, lo más importante que está sucediendo en Las Palmas de Gran Canaria en la edición de WOMAD de este presente año 2009. El WOMAD de Las Palmas de Gran Canaria empezó el pasado miércoles y el jueves también ya con las actuaciones de Eliades Ochoa, el cubano, y un músico bastante interesante, se llama Vieux Farka Touré. Hay que decir que es hijo del mítico Farka Touré, Ali Farka Touré, y viene desde Mali. Nosotros hemos tenido aquí una muestra de su último disco, lleva por título Fondo, y vamos a escuchar la canción llamada Fafá. Hay que decir que no se puede entender la música de Mali sin la familia Farka Touré. Vamos a escuchar, como te decimos, este tema llamado Fafá. Así suena. Thank you. piacere ci rimu. Io ma non ce ne vuoi più, io ma non ho che sei la cara. Io ma non ce ne vuoi più, io ma non ho che fondo pura. Si estás asistiendo al WOMAD Canarias 2009, no te puedes perder la actuación que va a tener el grupo Tinariwen. Mi guitarra tiene voz. Se trata de un grupo conformado a principios de los años 80 por los Tuareg. Esta gente, estos moradores del desierto, acaban de tener esta producción discográfica que ya te presentamos aquí en Canción a Quemarropa. Se llama el disco Imidiwan, que significa algo así como compañía. Hay que decir que la canción que hemos entresacado celebrando que vienen al WOMAD Canarias se llama Lula. Así suena esta maravilla. La verdad es que sustituyen, digamos, los instrumentos tradicionales como la mandola por guitarras eléctricas, y yo creo que es un auténtico acierto. Así suena esta canción, Lula. سعدني إلى مرغ الباج والخالق ناصمي لا ترسعدني إلى مرغ الباج والخالق مارغ بصوره هو نزوره más estrellas a reseñar de este WOMAD Canarias 2009, Omou Sangare, de Mali. La verdad que han sido muchos los músicos de ese país africano, de Mali, que están pues haciendo las delicias, seguro, de la gente, del público que se acerca cada tarde noche a el recinto de la Plaza Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros vamos a escuchar una canción del disco llamado Oumou, casi homónimo. Hay que decir que lo sacó en el año 2004, que es un doble CD. Y la canción que nos ha llamado la atención para ilustrar la visita de su autora a Canarias es A Endilla. Así suena. Yeah. Interesante pistoletazo de salida de las noches de Aitiden en la discoteca Clímax de La Laguna. Tuvimos ayer la posibilidad de disfrutar de las evoluciones de un gran concierto que tocó Kino Ait Idrisen y banda, una banda compuesta por el guitarrista Horacio Martel, Chácaras, Carcabús, Vendir y Palmas de Aarón González, Azucuae Pérez al Vendir, Yurena Ferrera a los coros, Cajón y Vendir y Elsa al Tabal y Vendir. Cerca del mar donde el sueño llega. Casi una cincuentena de personas que tuvieron la posibilidad de venir a esta realización de esta casa y nosotros estamos bastante contentos de ello. Hay que decir que si te quedas con ganas de escuchar más de este concierto, vas a tener la oportunidad de escucharlo en la próxima edición de domingo a partir de las 10 de la noche en el espacio conciertos de esta misma casa, de esta misma sintonía de Aitiden Radio. ¿Cuántas olas me provocan? Esto es lo que nosotros llamamos canción a quemarropa sessions y esta canción llamada La Boda suena tal que así. Gracias. El siguiente tema se llama Boda, La Boda, porque es un tema cabileño que se suele cantar en las bodas. Entonces yo le llamé Boda como una manera simple de ponerle un nombre. Un poco vago, ¿no? Pero bueno. Pues nada, La Boda, espero que os guste. Thank you. Momento ahora para disfrutar de un excelente proyecto que nos llega desde Canadá, desde la ciudad de Quebec. Se trata de la pianista Min Ryer y su quinteto. Un quinteto que completan músicos como Kevin Dean a la trompeta, Donny Kennedy al saxo alto, Andre White a la batería y los bajistas Alec Walkington y también Kieran Overs. Los caminos del amor no pasan por la cabeza. Este disco se llama First Step y nosotros hemos seleccionado el tema que da título al mismo. Espero que te guste porque es una pianista joven que tiene bastante, bastante que decir en el panorama internacional del jazz. muchos que no conozco. Seguimos hablando de grandes pianistas y aprovechamos la visita del portugués Bernardo Sassetti a Caja Canarias, a la Plaza del Patriotismo número 1 de Santa Cruz de Tenerife el pasado jueves. Un trío alucinante, nos dicen, nos dan muy buena cuenta de la actuación, dicen que es un pianista que no nos podemos perder. Pues bien, nosotros hemos recabado su disco del año 2005, se llama Ascent, y la canción que vamos a escuchar para disfrutar y para celebrar que ha estado por aquí se llama Indiferente. Así suena Bernardo Sassetti Trio. encaramos casi el final de Canción a Quemarropa con el nuevo disco del trompetista norteamericano Terence Blanchard. Terence Blanchard y su grupo acaba de sacar un disco llamado Choices. Hay que decir que les acompañan músicos de la calidad de Fabián Almazón al piano, Derek Hodde al saxofón, Kendrick Scott a la batería y Leonel Luke a la guitarra. Hay que decir que también ha metido en este trabajo el saxofón Walter Smith III. Corazón de hiedra. La canción que vamos a escuchar también podemos disfrutar de un cantante de jazz llamado Bilal. Esto se llama When Will You Call. Three in the morning, tossing and turning this lane. Just can't rest, waiting for the phone to ring. Will you call, ring my phone? Girl, I hope you did not forget me. I can't sleep and I can't. And I won't until I hear your voice. When will you call? Three days ago, rolled over to an empty bed. Oh, and I went to the bathroom. And your toothbrush wasn't there. Where's your clothes? And where's your shoes? Girl, what would I do without you? I can't sleep and I can't eat. And I won't. When will you call? No notice, no letter. You just packed your things and left. Girl, I deserve better. Treated you like no one else. How could you? You know I loved you and I thought this love was true. Thank you. Mi amigo Moe era un noble gigante con nombre de cava francés y que había vuelto a nacer. Lo que hoy es ya en Calzón a Quemarropa y que está echando el fechillo de una nueva edición de nuestro programa se llama Bossa Now. Nos ha llegado desde Madrid, nos lo ha mandado el batería y percusionista Ronnie Vázquez. Lo completan Samuel Pérez a la guitarra y la voz de Emerson Mafra. Tienen canciones en castellano y en brasileño. Hay que decir que Ronnie, a pesar de que ya hace bastante tiempo que está viviendo en España, hay que decir que es brasileño y bueno, lo recordamos también de sus trabajos con La Casa del Conde. Bueno, nos vamos con esta canción llamada Moet. Espero que te haya gustado la edición de hoy de Canción a Quemarropa y continuaremos con más dentro de 7 días, cuando podrás escuchar Canción a Quemarropa en tu dial. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Moet, que solo te queda tu vida. De un joven hippie extranjero en poco tiempo se recuperó, se lanzó a buscarse un salario. Tras soltar unos euros bajo cielos de plástico, Moe se viviendo a Madrid, sin llevarse papeles, sin miedo, vendiendo en la manta de día, durmiendo sin mantas de noche, huyendo de la policía, de ladrones, skins y traficantes. Poco a poco desocertó y encontró quien le pudo ayudar. Bajo un techo y casi feliz, Moe un día se puso a cantar. Tira pa'lante, Moe, que solo te queda tu vida. Tira pa'lante, Moe, que solo te queda tu vida. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haití Den Radio.